Presentamos Surco al Día, el videoblog donde encontrarás la información más importante de tu distrito. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Esta vez estamos con el segundo podcast aquí en Surco al Día. El día de hoy vamos a conversar, vamos a analizar las propuestas de los diferentes candidatos a la alcaldía de Surco. Repasaremos cuáles son las principales propuestas de los partidos más importantes del país. Está aquí a mi costado Cecilia Rabanal. Y es Oscar, amigos, muchas gracias por escucharnos una vez más. Como dijo Oscar, en esta ocasión vamos a hacer un breve recuento de todos los candidatos y precandidatos, porque a estas alturas todavía no está nada definido, analizaremos sus propuestas y también en base a la problemática nos iremos escribiéndonos para contarnos cuáles son sus quejas y los problemas que ustedes consideran los más urgentes a resolverse en el distrito de Surco. Así es, como dice Cecilia, ya saben que pueden inscribirnos a las cuentas de Facebook, a nuestro Twitter, y también pueden visitar la cuenta de YouTube, el canal de los videos reportajes, de las videocolumnas, de nuestro editor Ángel Chávez. Pueden ahí conocer las diferentes novedades día a día, no solamente se actualizará, digamos, los miércoles, sino que también constantemente todos los días vamos a poder conocer novedades del distrito, cosas que han sucedido. Y no se olviden también de hacer su cuenta en Twitter para poder chatear, para poder conversar y estar informados sobre nuestro distrito. A continuación, Cecilia va a hacer una pequeña referencia de lo que es, de lo que son, mejor dicho, los precandidatos y los candidatos a Surco. Conoceremos en qué partido están inscritos, ¿ya? Y también vamos a conocer sus propuestas. Los dejo con Cecilia. Así es, Oscar, y para mayor referencia hemos obtenido un documento del CPI que se refiere a la intención de votos según candidatos a la alcaldía de Surco. Si en las próximas elecciones municipales para elegir al nuevo alcalde del distrito de Surco se presentaran los siguientes candidatos que aparecen en esta tarjeta, ¿de qué manera votaría usted en las elecciones de noviembre? Y los resultados son: por el partido político Somos Perú, el señor Carlos Daniel Chamot, con un 53.9%. En segundo lugar, por Unidad Nacional, Juan Manuel del Mar Estremaidoro, con 12.4%. En tercer lugar, por el partido Aprista Peruano, por Humberto Luna Cárdenas, con un 4.2%. En tercer lugar, el CEO Manuel Dávila Sáenz, del CEO Popular, con 2.1%. En cuarto lugar, José Luis Noriega Ludwig, del Diálogo Vecinal, con un 2%, empatando en el quinto lugar con Jorge Luis Rey de Castro Mesa, por Renovación Nacional, que también tiene un 2%. En quinto lugar tenemos a Confianza Perú de Juan Carlos Javier Reino Agosto con 1.8%, seguido de José Luis Fernández Valle del Partido Nacionalista Peruano con un 1.1%. Otros candidatos, 0.9%, votaría en blanco o anularía su voto, 2.4%. No sabe, no opina por quién votaría, 17.3%. Cabe mencionar que estos candidatos no es algo oficial, no está todavía concretizado, por eso la pregunta dice si es que se presentaran estos candidatos, ¿por quiénes votarían ustedes? Bueno, vamos a ver, a analizar algunos de estos candidatos, vamos a ver su hoja de vida, las acciones que han realizado, las obras que han hecho, para poder elegir, para poderles dar a ustedes unas mejores alternativas al momento de emitir su voto. Así es, como dijo Cecilia, ahora vamos a hablar, vamos a hacerles a conocer a Carlos Daven Chamot. Él fue alcalde de Surco en el periodo 1995-1998 por el partido Somos Lima. Luego, en 1998-2002 también por Somos Perú. Y en el año 2003-2006 por Somos Perú. Su gestión fue seriamente cuestionada por irregularidades y negligencias, sobre todo en el caso Utopía, una discoteca en la que 30 jóvenes perdieron la vida, como todos sabemos. Esto ocurrió en el año 2002. También despidió a dos funcionarios ediles, quienes representaron pruebas de que dicha tragedia pudo ser evitada por la municipalidad bajo una adecuada fiscalización, por supuesto. Él argumentaba que la licencia de funcionamiento había sido tramitada por, o mejor dicho, había sido ganada en un acto corrupto, ¿no? Y el otro candidato que se presenta, digamos, a la reelección sería Juan Manuel del Mar Estremadoiro. Él tiene 50 años, nació en la ciudad de Lima, reside durante su infancia en San Isidro, integrándose con su familia desde 1998 a la comunidad de Santiago del Surco. Se graduó como economista en la Universidad de San Martín de Porres, en nuestra casa de estudios, y También estudió Administración de Empresas en el Instituto Peruano de Administración de Empresas, IPAE. Las responsabilidades asumidas en el sector empresarial privado lo motivan a realizar cursos de especialización en la Universidad de Piura. Su interés por la política surge como parte de una tradición familiar. Su tratativo, Juan Manuel del Mar Bermeo, ocupó la vicepresidencia de la República durante el gobierno de Ramón Castilla en el año 1859. Y ante la ausencia de este, llegó incluso a asumir la presidencia de nuestro país. Y su abuelo, el doctor Samuel del Mar Morla, fue presidente de la Corte Superior del Callao y director de la Beneficencia Pública del Callao. La labor social de este individuo tampoco ha sido ajena en su hoja de vida, pues se desempeñó como gestor del programa de recuperación de playas del distrito de Magdalena del Mar entre 1999 y 2012. Así, de igual manera como el alcalde Juan Manuel del Mar tiene aspectos favorables en su campaña, también hay personas que critican su actual gobierno, como por ejemplo personas que dicen que la falta de seguridad ha aumentado en estos últimos años en el distrito de Surco, hay mayores índices de robos, de drogadicción, se han presentado problemas con serenazgo, también se ha desatado una polémica porque se están renovando constantemente pistas, aparentemente que habían estado en buen estado y no era necesaria su renovación. El recojo de basura es ineficiente, autorizaciones polémicas a construcciones inmobiliarias que atentan contra el orden del distrito de Surco. Como vemos, también tiene su lado positivo y su lado negativo. Ya depende de la población si le dan nuevamente una oportunidad para que siga gobernando el distrito de Surco o se cambia por otra persona, ¿no es cierto, Oscar? Sí, así como dice Cecilia. Estamos ante el alcalde, la actual alcalde de Surco, y él quiere, digamos, volver a postular a la alcaldía. Entonces él tiene la ventaja, digamos, de tener buenas obras, pero también tiene la desventaja de que muchas personas no están de acuerdo o no están satisfechas con su gestión. Para eso también tenemos a otra propuesta, que es José Luis Noriega Ludwig, quien va a explicar, Cecilia, digamos, su hoja de vida. Bueno, este señor, te cuento, Oscar, hasta algún tiempo tuvo un programa en el canal de Ricardo Belton, bajo el nombre de El Juez Justo. Hubo una polémica porque no se sabía quién pagaba este programa. Este señor también estuvo vinculado con Lupe Fernando Ceballos, fue su abogado. No olvidemos que José Luis Noriega Ludwig es abogado precisamente. En algún momento tuvo un problema, se le acusó y se le imputó el delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica, nada menos que en agravio del ex alcalde de Surco, Carlos Darren Chamo, caso que tiene fecha de ingreso del 7 de septiembre del 2005. Bueno, este es el aspecto negativo de este señor, algunos que es necesario de que los votantes sepan, pero también ha realizado cosas importantes por el distrito, se preocupa por el distrito y piensa de que puede lograr hacer cosas importantes, algunos cambios favorables para el distrito. Así es, Cecilia, y como has comentado, también vamos a recordar a qué partidos pertenecen los alcaldes o los postulantes a la alcaldía que hemos mencionado. Por ejemplo, en el caso de Carlos Darguén Chamot, él pertenece a Somos Perú. Juan Manuel del Mar Estremadoiro es perteneciente a Unidad Nacional, el actual alcalde de Surco, y que también se postula a la reelección. Por el APRA tenemos a Jorge Humberto Luna Cárdenas. Por Acción Popular tenemos a Eliseo Manuel Dávila y por diálogo vecinal a José Luis Noriega Ludwig. También queremos recordar que existen una especie de precandidatos, ¿no? En cada partido político estamos viendo de que hay una lista de 3 personas aproximadamente que postulan a este sillón y posteriormente los que tengan mayor favoritismo, los que tengan mayor votos, son los que van a quedar como postulantes oficiales a la alcaldía de Surco. Y no solo en Surco ha sucedido esto, ¿no? También tenemos el caso de diferentes municipalidades, el caso de Breña, el caso de Surquillo, el caso de Lince, en los cuales el PPC, por ejemplo, tiene 3 candidatos y, digamos, el día 4 de junio saldrá la lista oficial en la cual uno de ellos se convertirá en el verdadero postulante a la alcaldía. Así es, Oscar, y bueno, esta situación se puede ver con mayor frecuencia en el Partido Popular Cristiano. Y pedimos a los vecinos de Surco que no se confundan cuando ven varios afiches, varios paneles con diferentes candidatos por el mismo partido, porque como acabamos de mencionar, son solamente precandidatos. La lista oficial se da recién el 4 de junio, de acuerdo al desempeño que estos precandidatos han ido desempeñando por estos días. para explicar un poco más sobre las propuestas de los alcaldes, tenemos también una de las propuestas que nos llamó mucho la atención. Por ejemplo, Leao Butrón, que va a ser regidor por el PPC con el candidato Omar Montoro, nos comentaba en una entrevista que han podido ver en el video reportaje que ellos tienen de que Surco no solo sea un distrito conocido por su belleza, por su seguridad en ciertas zonas del distrito. Quieren que Surco sea un distrito seguro, pero a nivel global, no solo por zonas, digamos, que tienen un nivel socioeconómico alto, porque hay zonas de Surco que son, digamos, más humildes, más peligrosas también. Entonces, ellos quieren que la seguridad sea total en el distrito. Me parece muy importante esa propuesta, ya que el distrito no solo es unas cuantas zonas, sino es toda la, digamos, la metrópolis. Así es, Oscar. Precisamente Surco es un distrito muy polarizado. Hay zonas donde la seguridad es óptima y hay otras zonas donde definitivamente es muy, muy deficiente. Bueno, amigos, esperamos de que los candidatos o los precandidatos estén presentando opciones alternativas para un gobierno sostenible, que sobre todo tenga énfasis en lo que es la seguridad ciudadana, el cuidado del medio ambiente, la protección al distrito de Surco. Y precisamente sobre seguridad ciudadana es el tema que tocaremos la próxima semana. Los invitamos muy gustosamente a que nos escuchen, a que vean nuestras entrevistas, lean los artículos, vean la videocolumna del director para que se encuentren informados y sobre todo nos sigan escribiendo, nos sigan enviando sus sugerencias, que estamos muy gustosos de atendernos. Recuerden que nuestra dirección es surcoaldia.wordpress.com. Nos pueden buscar ahí desde el buscador de Google. Digitando esta dirección nos van a encontrar y encontrarán el video reportaje de la semana, la videocolumna, las crónicas de nuestros reporteros, el podcast. Y nos encontramos pues la próxima semana con el nuevo tema, la seguridad ciudadana, un tema muy importante. Creo que es algo que aún no se ha resuelto en el distrito. Escucharemos la opinión de las personas, sus sugerencias, conversaremos con policías de las comisarías del distrito, quienes nos contarán cuáles son las soluciones, cuáles son los principales problemas. Así que nos volvemos a encontrar aquí en Surco al Día, en el podcast. Conmigo fue hasta una nueva oportunidad. Me despido, Oscar Murga. Muchas gracias, Cecilia Rabaná. Nos esperamos en una próxima ocasión. Esto fue Surco al Día, el videoblog donde encontrarás la información más importante de tu distrito. Nos encontramos la próxima semana con más información para ti.